La Mona Jacinta, esto es una versión, quienes conozcan el clásico de María Elena Walsh lo notarán un poco acelerado, porque es una versión del espectáculo Rock and Walsh, que es un grupo de clown rock, se llaman, se hacen llamar, tributo justamente a la obra de María Elena Walsh. Juan Bautista Carrera es uno de sus integrantes y está teniendo la amabilidad de atendernos en esta mañana aquí para Sobre la Hora. ¿Cómo te va, Juan Bautista? ¿Qué tal? Buen día, gracias. Gracias a vos por atendernos. Estaba pensando, la obra de María Elena Walsh, no soy un gran conocedor más que lo que escuché de chico y después, digamos, no... Pero la obra... ¿No actualizaste? No actualicé para nada. De hecho, este tema, digo, yo este no lo... No conocía a la Mona Jacinta. No conocía a la Mona Jacinta. No, pero pensaba que la obra de María Elena Walsh, para chicos, incluso así... empieza más o menos con la generación o el momento que empieza también la cultura rock en nuestro país, ¿no? Pues, mira, no sabría situarte. Ahí por los 60, 70. Yo sí, cuando era claro. Chico ya eran discos viejos, por eso digo. No, sí, y la pregunta iba básicamente a qué vasos comunicantes encontraron entre la obra de María Elena Walsh con lo que es el rock. Perdón, repetime la pregunta. Estoy en Rosario, en el lobby del hotel y hay un poco de ruido. Ajá. No, básicamente, ¿cuál es la relación que encontraron entre la obra de María Elena Walsh y la música rock? Para mí lo que lo conecta es la rebeldía de ella. El rock es como un género que nació rompiendo un poco y ella también con su literatura... fue una persona muy rebelde, muy contestataria y creo que en ese sentido era muy rockera su obra. Entonces, sobre todo porque sus libros, ¿viste?, fueron prohibidos y creo que en ese sentido era rockera y tiene como esa conexión, puede pasar por ahí. Y a la hora de elaborar los temas, ¿no? ¿Fue fácil la adaptación? Nosotros jugamos mucho, ¿no? Como somos parte del grupo, somos clown formados y el clown se basa en el juego, en no tener miedo a lanzarse. Nuestra metodología para hacer los arreglos es jugar. Y jugar es divertido, ¿viste? Es lanzarse, no tener miedo y arriesgar. Entonces, no sé si es fácil o es difícil. Simplemente nosotros jugamos, vemos qué nos divierte, qué no. Y así van surgiendo. Y las propuestas se van puliendo a partir de la mirada mía como director. Pero, digamos, todo el trabajo fuerte es a través del juego. Uh-huh. Entonces, más que difícil, yo creo que es muy divertido. Hoy vos decías estás en Rosario, hoy se presentan, ¿no?, en el Parque Independencia de Rosario, 22 de julio. Exacto, en el jardín, y fue una experiencia hermosa en el tríptico, que son tres espacios para que los chicos tengan contacto con la naturaleza, con la ciencia y con el juego. Uh-huh. Acá en Rosario, y es una experiencia impresionante. Yo no lo conocía. Y me pareció interesantísimo, muy, muy hermoso. Tienen funciones, hoy en el Parque Independencia, mañana en San Isidro, Quilmes Conex el 26 y también en el Club Tucumán de Quilmes este 29, o sea, toda la semana con diferentes presentaciones entonces de este espectáculo. Exactamente, sí, estamos girando como locos y por suerte va muy bien la temporada, hay muy buena respuesta y cada show es una experiencia única y la pasamos genial. Bueno, gracias. Hablábamos entonces con Juan Bautista Carrera, Rock and Walsh. Un gusto, y que tengan unas buenas vacaciones de invierno. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los invitamos a que conozcan nuestra página, nuestra propuesta y estemos conectados disfrutando de la obra de María Elena. Perfecto, buenísimo, muy amable. Hasta luego. A vos, chao. era Juan Bautista Carreras, entonces, de Rock and Walsh, el espectáculo que se está presentando durante uno más, durante estas vacaciones de invierno. Con él conversábamos. Hoy van a estar en Rosario, para los que estén escuchando, y bueno, ya mañana aquí en San Isidro, en el Centro Cultural de San Isidro, 26 de junio, Quilmes Conex, y el 29 de julio en el Club Tucumán de Quilmes, para los niños y para los Manuco Rodríguez, que no conocían la Mona Jacinta, por ejemplo.